la flaca. Decí que la mira más gordita y se... Yo no pude comer. Hola, hola, Nicolás de FM Raíces. Bueno, recién llego yo. Consultarle cómo, cuál fue la, primero que nada, la iniciativa que se acercaron, cuál es la situación que están viviendo ahora. Venimos a reclamar por nuestro trabajo. Hubo 4.500 trabajadores municipales entre planta permanente y contratado, despedido. Y bueno, nos encontramos que la policía nos reprimió. Queríamos entrar, entregar un petitorio, hablar con el intendente, a ver cuál era la razón de la cantidad de despido y el porqué, digamos. Y nos reprimieron con bala de goma, con gases, le pegaron a todo el mundo. La verdad que una situación muy fea. ¿Los compañeros cómo están? ¿Cuál es la situación? Hay compañeros heridos de bala de goma, ¿no? En las esquinas, sin ninguna asistencia. Todos a la deriva, estamos acá y estamos pidiendo por nuestros trabajos nada más, no vinimos a hacer nada malo, solamente a reclamar lo que nos corresponde, a ver nuestra fuente de trabajo. Somos un montón de familia que vamos a quedar en la calle. ¿Ustedes qué trabajos cumplían? ¿Cuál era su situación laboral anteriormente? Nosotros trabajábamos en Citibel, en un centro vecinal. Acá hay diferentes casos, seguramente algunos laburaban en las delegaciones, otros en direcciones, pero son 4.500 trabajadores despedidos. Hay de todo, de toda la ciudad, repartidos en todas las dependencias municipales, hasta hay algunos que ni saben porque no fuimos notificados de la baja de los contratos, nada. ¿Cuál es, cómo fue la situación esto del empadronamiento que se habló? ¿Hubo alguna manifestación del parte del gobierno de acercarse a ustedes o se enteraron por otro lado que no tiene más trabajo? No, el empadronamiento fue para las cooperativas. Es otro caso diferente. También las empadronaron, cobraron y después la dejaron a la deriva. O alguien vio algún cooperativista trabajando en la ciudad. No están, los sacaron, los borraron de la ciudad. No hay más. No. ¿Quién barre las calles? Está la ciudad llena de mugre. Hace un mes que asumieron. El verso de la gestión anterior se terminó. Ya está, se tienen que poner a laburar. La gente está dispuesta a laburar y ellos no le dan ningún tipo de función, solamente para echarlo. ¿Cómo piensa seguir este reclamo? ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? Vamos a seguir reclamando, queremos que nos atienda el intendente o alguien responsable que nos garantice la fuente de trabajo. Es eso nada más, nos garantiza la fuente de trabajo y nos vamos. Mañana empezamos a laburar a las 8 de la mañana como corresponde. Hasta ahora lo único que han obtenido es represión. Lo único que obtuvimos fue represión, balas, gases, maltrato. Eso, maltrato. ¿Me querés contar bien los hechos? Discúlpame, ¿cómo fue? ¿Ustedes quisieron entrar a la municipalidad por la fuerza? ¿Entraron pacíficamente? No, cuando avanzamos para entrar, la policía nos puso los escudos, o sea, no de buena manera, le pegaron a algunos compañeros, se armó el disturbio y ahí empezaron con los tiros, pero no fueron al aire, o sea... Fueron a quemarropa. Fueron a quemarropa, fueron a un metro, a medio metro, estábamos todos muy juntos y tiraban al cuerpo, no tiraban para arriba. Las pruebas están en las balas que tienen los compañeros en la espalda, en las piernas, en la cabeza, en la cara. Están todos acá desparramados en la plaza. Lo puede ver cualquiera que se acerque. No es mentira. ¿Cómo es tu nombre? Disculpa. Mario Undiano. ¿De alguna organización o independiente? No, Centro Vecinal Martín Fierro. Trabajo para la municipalidad, nada más. Bueno, muchas gracias.